a esto que es Alianza Anime con TJ Aoki. Yeah. Ok, bueno. Pues ya llegamos. Esperemos que se estén divirtiendo con la programación de Radio Anime Nexus. Y pues durante las siguientes 2 horas, yo seré su anfitriona. Así que estaremos aquí pasando un buen rato, escuchando la mejor música anime que mi internet puede pagar y que ustedes piden. Y disfrutando de una maravillosa transmisión que tenemos para ustedes el día de hoy. Tenemos un programa súper, súper, súper especial. Continuando con la celebración del 7º aniversario de Alianza Anime. Y el público ovaciona después de cobrar sus cheques. Claro que no, este público es por amor al arte. Sí, gracias. Gracias. Yo sé que les gusta. No, es un público entregado a Alianza Anime. Por supuesto. No veo mi post de pedidos. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde tengo mi post de pedidos? Ah, ¿dónde lo puse? Oh, por Dios. Oh, por Dios. Bueno, ahorita lo pongo. Ahorita pongo el post de pedidos, ¿eh? Ay, como que ando medio ronca, ¿verdad? A ver, ahí. Probando, 1, 2, 3, probando. Ah, por acá lo voy a encontrar ahorita. Van a ver, ahí está. Listo. Ahora sí vamos a saludar a ver quién ya se reporta a Alianza Anime con DJ Yaume. Vamos a ver qué onda, quién se reporta por acá. Ah, por aquí anda Kamina Sama. ¿Qué onda, Kamina? ¿Qué haciendo? Ah, no les dije, ¿verdad? La transmisión que tenemos hoy. Bueno, dejen saludo. Dejen saludo primero porque nada más, ¡pum! ¿Quién es, no? Dice, chistoso, Kamina. Qué mala onda, Kamina. Sí, Kamina, enseguida. Justamente de eso me estaba acordando, fíjate, ahorita. Valente nos envió una imagen. Que Valente Hernández dice, ¿es de los Simpson, mi querido Valente, o qué? ¿Qué onda? Y Carlitos Iván se reporta, dice, ya llegamos, sí, ya lo notamos, troleando a DJ Aome desde tiempos inmemorables. Ah, ya voy con el post de pedidos, perdón. Param pam pam param pam pam param pam pam. Pablito BS nos saluda, mi estimado Pablito BS. Muchísimas gracias, dejen público el post de pedidos. Si no, ahorita el público se va a levestar. Va a decir que, ¿qué te pasa, hombre? Que no publicas el post de pedidos. Eduardo Gremori dice, hola, buenas tardes, ¿qué tal tu inicio de semana? Hola, muy bien. Gracias, gracias. Con mucho ánimo. Una semana muy intensa en estos 2 días. Ayer fue un día de locos. Qué bueno que no transmito los lunes, porque qué barbaridad, ¿eh? Un día de locos. Aquí nos comenta Renato Recinos. Hola, DJ Yome. Saludos siempre desde Guatemala. Yeah, saludos a Guatemala, chica. Erigina Mori dice, buenas noches, mi estimada DJ Yome. Aquí el campeón, defensor, listo para la gran cita. El día más esperado del año, maestro anime. Ah, esperen, deja repito eso para que el público aplauda. Aquí el campeón defensor, listo para la gran cita, el día más esperado del año, maestro anime. Yeah. Y será un juego a matar o morir, donde veremos si hay nuevo campeón o el actual sigue su legado. Ya empezaron las amenazas aquí, Pues sí, justamente hoy es el 8º concurso de Maestro Anime. ¡Yeah! ¡Chica! Y va a estar buena la pelea. Akari Himura. ¿Qué onda, mi estimada Akari Himura? Buenas noches, mi estimada DJ Yaume. Saludos, lista para quitarle el título a Eric Hinamori. Oh, por Dios. Aquí está otra de las campeonas de Maestro Anime. Bueno, dejen rápidamente les platico qué es Maestro Anime, porque todos andan aquí. Ya, Maestro Anime, y comencemos y eso. Pero hay unos ran escuchas que no saben qué es Maestro Anime. Pues verán, chicos. Maestro Anime es uno de los dos concursos estrellas que tenemos aquí en Alianza Anime, justamente. Pues Maestro Anime consiste en... Ay, gracias, Dios. Consiste en preguntas que vamos a hacer de 15 animes diferentes. 15 preguntas que deberán ser contestadas. Así que el primero en contestar gana. Ya leímos las reglas, ¿no, verdad? Pues vámonos rápidamente. Justamente en Facebook hemos creado un evento llamado Octavo Concurso Maestro Anime para todos los participantes que deseen ingresar ahorita, pues pueden hacerlo. Así es, está con número, está con número, Octavo Concurso Maestro Anime. Así que pues aquí los esperamos. Hasta el momento tenemos, a ver, 28 participantes, si lo recuerdo bien. 30 participantes. Y pues tenemos aquí las reglas, vamos a leerlas rápidamente. Tenemos nuestra lista de ganadores anteriores de Maestro Anime. Aquí para poner un poco más de picante. Y ya tenemos aquí las preguntas de Maestro Anime. Bueno, pues vamos a leer rápidamente las reglas de Maestro Anime. Y ahorita regresamos ya con comentarios. Y ya para arrancar este concurso. Ya tenemos varios participantes, ¿eh? Ok, pues... dejen, pongo mi música de Maestro Anime. Porque así no me sabe. No me sabe la lectura. Si mi concurso. Sí. Ah, no es cierto. Va el tema de Death Note. ¿Dónde está el tema de Death Note? Justamente. Pues sí, tenemos unas sencillísimas reglas que ustedes deberán saber para pues ya arrancar con esto, que es Maestro Anime. Chikai. ¿Dónde puse mi música? ¡Uy! ¡No aprenda! Mi música de Inuyasha la debo de tener a la mano. Y no la tengo. Es el colmo de DJ Yaome. Tener nombre de personaje de Inuyasha y no tener música de Inuyasha a la mano. ¿No les encanta? No, sí. ¡Qué barbaridad! Dejen, pongo rápidamente mi música de Inuyasha de Maestro Anime. Porque pues así como que las reglas, leer las reglas insípidamente, como que no sabe. No me gusta. Déjenla, pongo aquí. Pues ya regresamos ahorita. Nos vamos con el pedo musical. Nos vamos a ir con el pedo musical, el que ganó. Y regresamos para comenzar ya con Maestro Anime, ya de una vez. ¿Qué les parece? A ver, dejen, pongo la cortinilla de Maestro Anime. Mis queridos ran escuchas, ustedes que están en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estamos a punto de dar inicio con el octavo concurso de Maestro Anime. Pero antes de eso, debes enterarte de unas sencillas reglas para participar en este concurso, que son las siguientes. Este concurso es solo para verdaderos conocedores del mundo del anime, donde con ayuda de tus conocimientos, la suerte y por supuesto tu conexión de internet, tendrás que enfrentar 15 preguntas siguiendo estas sencillas reglas. 1. Debes ser el primero en contestar en la publicación de la pregunta correspondiente. 2. La ortografía de tu respuesta debe ser correcta. 3. Si el comentario de tu respuesta es editado, es decir, corregido después de ser publicado, ya no será válido. 4. Cada respuesta correcta vale un punto. 5. Puedes utilizar los buscadores de internet para encontrar las respuestas a las preguntas. 6. No utilices abreviaturas para referirte al nombre del anime de tu respuesta. Esto es importante, chicos. No utilicen abreviaturas, ¿vale? Pongan el nombre completo del anime para evitar confusiones y malos entendidos. Participa y podrás ganar no solo el título de Maestro Anime y un lugar en la historia de Alianza Anime. También podrás elegir uno de los 5 premios que tengo para ti. Jikai, esto es el octavo concurso de Maestro Anime. Y listo, pues ahí están las reglas que rápidamente leímos para que pues queden claras antes de iniciar. Justamente. Perfecto, se siguen inscribiendo. Perfecto, chicos, sigan inscribiéndose. La verdad, no se van a arrepentir ni siquiera de escuchar esta transmisión, porque se pone muy, muy interesante. Ya voy, Camila, espérame. Es que me emociona. Me emociono bastante con nuestro anime. Ay, Dios, dice. Eri Hinamori. Saludos a mi amiga rival, a Kari Himura, que hoy cumple años. Ah, muy cierto. Y espero que dé buena batalla. Cierto, mi querido Eric Hinamori. Está cumpliendo años a Kari Himura, ¿verdad? ¡Órale! Oh, ¿será un buen presagio para ella? ¿Quién sabe? Pues muchas felicidades, mi querida Kari Himura. Ayer fue el cumpleaños de Carlitos Imán. No sabía, mi querido Carlitos Imán, una disculpa nuevamente. Ay, soy una terrible amiga, ¿verdad? No, sí, soy la peor de las amigas. Pero es que se me pasan los cumpleaños, en serio. Pero no es personal. En serio que no es personal. Es que soy muy distraída. Bastante distraída. Pero no es a propósito. Ay, Dios, pero los quiero mucho. No porque no me acuerde de su cumpleaños, quiere decir que no los quiera. Sí, sí los quiero. Los aprecio, pero es que soy distraída. Bueno, una disculpa. Ahorita ponemos las mañanitas y todo para bajar la tensión ahorita de Maestro Anime, ¿no? Bueno, vámonos con el primer pedo musical. Y arrancamos 7:30. Ah, por cierto, hoy los pedidos musicales van a reducirse a 2. Solamente 2 pedidos por bloque. Para que nos dé tiempo a avanzar con las preguntas de Maestro Anime. ¿Vale? Perfectirillo, entonces. Pues vamos con el primer pedido musical de la noche que ganó por votación. Tenemos esa temática ahorita, que gana por votación nuestros. Este primer pedido musical. Les pedimos temas de batalla y pues ustedes dijeron bastantes. Pero pues curiosamente, el primero que ganó fue este tema de Death Note. Bastante interesante, ¿eh? Fue el tema de Death Note, el opening. Pues vamos a escucharlo. The War, pues vamos a escucharlo. ¿No es What's Up the People? Sí, ¿no? Yo creo que tenía idea, entendido que eres. Bueno, pues vamos a escucharlo, pues enseguida regresamos. Ya para dar comienzo. Sí, yo creo que sí. Si escuchan de fondo algunos ladridos, es Inuyasha. Nah, no es cierto. Son mis perros. Pero vámonos con este temita musical. Pues enseguida. Miren, aquí lo tengo en full. Mejor. El pedido en full. Mejor. Sí, se va a escuchar mejor. Bueno, pues vamos rápidamente. Ya se terminó. Vamos rápidamente a escuchar What's with the People. No es cierto, The World, perdón. What's with the People. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Así que nos despedimos de la sintonía de Radio Animalexus, la número uno y nada más. Las vías de contacto, no las mencioné, no, perdón. Las vías de contacto para que se comuniquen aquí a la cabina son el grupo de Facebook que se llama Chat, no es cierto, ya se llama Alianza Anime con DJ Aoma, se llama nuestro grupo, súper exclusivo. Y vamos a... No, yo creo que no vamos a andar allí ni... Bueno, y nada más porque hoy no vamos a andar en el IRC, porque andamos aquí checando lo de Maestro Anime. Y pues participen, aquí está el evento creado en Facebook justamente. ¿Por qué se hace en Facebook y no en el IRC? Pues para que sea a la vista de todos y pues todo sea legible, podemos escribir lo suficiente, ¿vale? Para eso se hace aquí. Bueno, pues vamos con el primer periodo musical, Death Note del Opening 1, y enseguida regresamos para dar inicio al octavo concurso de Maestro Anime. Jikai, bienvenidos. Esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Baby, it's a good Chica, y pues ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¡Wow! Super saludo, ¿no? De Sailor Moon hasta la... Se me puso la piel chinita. ¿Quién suele escuchar la música? Sí, de hecho hay que hacer un especial de la Sailor Moon. Estaría genial. Genial, y dijillo, estaría genial. O sea, hay que hacer un especial, chicos, hay que aplicarnos y pues vamos al especial. No, espero que no, Kevin. Yo espero no llegar a esa pregunta. Te pasas, Facu Julián. Hola, Ome, saludos desde Argentina, Buenos Aires, día lluvioso, saluditos. Qué bueno, porque aquí hace mucho, mucho calor, mi estimado. Mucho calor, la verdad. De hecho, ahorita tengo bastante calor, pero pues tengo que estar encerrada para que se escuche el ruido menos posible. ¿Quién más? ¿Quién más? Nos comenta Carlitos Imán. ¿Y se ganará una foto de DJ Yaome, una cena Maruchan o unos boletos del metro? Estarían padres esos premios. Sí, está bien, yo le entiendo, uno que trabaja mucho y ni eso. Comenta Carlitos Imán. No es personal, te juro que no es personal, Carlitos. Bueno, pues vámonos rápidamente. Dejen descargo mi pedido musical, el número 2. Mi pedido musical, el número 2. Pero, ¿de dónde lo voy a descargar? Creo que esta cosa ya no acepta. ¿Cómo se dice? Links de YouTube. Tokiji-kun, ¿qué onda? Querido Tokiji-kun, que no te hagas el troll. Miau, comenta el Tokiji-kun. ¿Qué andas enfermo, querido Tokiji-kun? ¿Qué pasó? Aquí quien nos comenta, Tavo Rodríguez. ¡Hi, querida Fer! ¡Hi, mi querido Tavo! ¡Qué milagro! ¿Qué onda? ¿Vas a escuchar la transmisión? ¿Ya 7:29? ¡Qué rápido! ¿Vas a escuchar la transmisión de Maestro Anime? ¡Qué bien! Muy bien, pues bienvenido. ¿Qué nos comentan aquí? Nos comenta David Sensei. Hola, DJ Yaome, ¿en cuál página sintonizo? Yo estoy sintonizando. ¿Cómo que en cuál página, mi querido Sensei? Pues en la número uno y nada más, Radio Anime Nexus, www.animenexus.mx. Aquí en Tampico también hace calor, nos comenta. Sí, me imagino que allá hace más calor. Pero aquí sí está bueno, El Opening 1. ¿Por qué me ponen Opening 1, chico? Yo no sé cuál es el Opening 1. De Shigatsu wa Kimi no Uso. Opening, ha de ser este. Como no me especificaron, yo voy a bajar este. Kuleiko. Kulerkyo Red. ¡Qué milagro, mi estimado Kuleiko! Kulerkyo Red. Hola, mucho gusto. Siempre que juego Dance Dance Revolution y oigo esa canción de Angel, me recuerda a ti. Nos tienes traumados. Ay, qué mala onda. Yo pensé que te acordabas de mí de buena manera. Bueno, pues ya 7:31, qué rápido. Pues ni hablar, vamos a comenzar con Maestro Anime. Yo quería leer comentarios, pero no. A ver si ahorita, en un tiempo de pregunta y pregunta, pues ni hablar, vamos a comenzar con Maestro Anime. Dejen, abro las preguntas. Aquí están, todo listo. Ajá. Ok, 10, ajá. Vale, ay. Vale, pues ya, vámonos a dar inicio. Bueno, ¿qué más? Ahí está. Bueno, pues vamos a desbloquear la primer pregunta para que puedan ahí contestar. Ya tengo mis dos pedidos musicales. Perfecto, dirigí. Y pues vámonos a la pregunta 1 entonces. ¿Qué más? Algunos comentarios por acá. Estoy listo, concentrando mi Satsuno Hadou de Street Fighter, comenta David. Ah, pero ahorita es maestro anime, mi estimado David Gustavo. Después va a ser lo de Street Fighter. Ahorita es maestro anime. Esto es muy aparte. Es diferente. Diferente a lo que me comentabas de Street Fighter, ¿eh? Es diferente. Erigina Mori, estos minutos de espera me ponen los nervios de punta. Comenta el actual, hasta ahorita, el actual campeón de Maestro Anime. ¡Auch! Ya veremos si sigue siendo el campeón o no. Dejen desbloquear la pregunta 1. Y la 2 de una vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, aquí está. Listo, pregunta 1. Ahí está. Y pues vámonos a colocar la canción de Maestro Anime y demos inicio a esto que se va a descontrolar. Shikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la octava edición de Maestro Anime. Así es, otro año ha pasado rápidamente. Es el momento de reunirnos para volver a realizar este maravilloso concurso. Participantes, ¿listos? Aquí viene la pregunta número 1 de Maestro Anime. Caramba. Perdón. Ok, ¿listo, Camina? Perfecto. Participantes. La pregunta número 1 dice así. ¿Qué estudio de producción principal realizó el anime de la melancolía de Haruhi Suzumiya? ¿Qué estudio de producción principal realizó el anime de la melancolía de Haruhi Suzumiya? Esa es la pregunta número 1 de Maestro Anime, del octavo concurso de Maestro Anime. Esperemos para que los participantes contesten. Recuerden que el primero en contestar de manera correcta gana el punto. Tan, taran, taran, taran, taran. Muy bien, pues vamos a esperar a que contesten. Ya parece que ya empezaron a contestar. Ok. ¿En serio, mi querido Kamina? Tokiji-kun comenta. Pero vimos, soy negro, ni me pelan, ¿verdad? Claro que sí, ando en la cama reposando. Ay, me quedo toquilla y cool. Ándale, te tienes que mejorar, ¿eh? Porque tienes que transmitir el jueves, ¿eh? Nada de, ay, estoy enfermo, no voy a transmitir, por favor. Sí, ya, dale, que se nos cuecen las habas. Ah, ese se llama ja... ¿Qué? Hakaru Ganara de Goat House comenta. Tokiji-kun, vamos a ver si es cierto. Hi hi, Moshi Moshi, nos comenta aquí Farrielus. David Gustavo. Me refiero a que espero contestar las preguntas de Maestro Anime. Ah, ¿y ya te inscribiste, David Gustavo? Aquí nos... Por cierto, no presenté, ¿verdad? El señor interventor, perdón. Para dar fe y legalidad al octavo concurso de Maestro Anime, nos acompaña el licenciado Kamina. que estará supervisando el octavo concurso de Maestro Anime. Gracias, bueno. Veamos las respuestas que nos han dado los participantes hasta este momento. Ok, aquí ya el señor interventor me dice que ya hay ganador. Que por poco pierde el punto, comenta. Veamos. Pues sí, parece que ya hay un ganador del primer punto. Vamos a ver quién fue el ganador. Así que recuerda, estamos llevando a cabo el octavo concurso de Maestro Anime. No pierdas sintonía y ven a www.animenexus.mx en el evento octavo concurso Maestro Anime. Muy bien, vamos a ver. Según el señor interventor, y justamente el punto es para el primer punto de Maestro Anime. Es para, sí, efectivamente, para Eri Hinamori. Efectivamente, él fue el primero en responder que los estudios de producción principales que realizaron el anime de La Melancolía de Haruhi Suzumiya fueron Kyoto Animation. Justamente, muchas felicidades, mi querido Eric. Pues acabas de obtener el primer punto. De hecho, lo vamos a anotar aquí. Vamos a anotar un punto. Un punto llevas. Perfecto, el actual campeón de Maestro Anime da el primer derechazo y defiende su título. Vámonos rápidamente con la pregunta número 2 de Maestro Anime. Dejen activo los comentarios, si no, ¿cómo van a responder? Vámonos con la pregunta número 2 de Maestro Anime. Activar comentarios. Ahí está. Y vamos a editarla. La pregunta número 2 dice lo siguiente: nombre del anime en el cual existe un vaquero que solo bebe leche y en el cual existen poderosos mechas que caen del espacio. Esta es la pregunta número 2 de Maestro Anime. Y parece que ya están escribiendo. No se esperan a que la escriban. Número 2, nombre del anime en el cual existe un vaquero que solo bebe leche y en el cual existen poderosos mechas que caen del espacio. Recuerden que la ortografía debe ser correcta, chicos. Y no, no es ese. Cowboy Bebop, no, no es esa la respuesta correcta. No, no, no, no, no. Señor interventor, no es la respuesta correcta. Mientras vamos a con la pregunta número 3. Vamos a activar los comentarios. Vamos a esperar a que responda la pregunta número 2 de Maestro Anime. Vamos a ver si hay más comentarios por aquí. Eri Hinamori vuelve a contestar. No puedo responder, más bien no puedo comentar la respuesta. Ah, es que estaba desactivados los comentarios. Y el señor interventor, porque no había otra, me quedo Camila. Ok, muy bien. Pues según el señor interventor es otro punto. Ok, muy bien. El siguiente punto es para Eri Hinamori. Vuelven otra vez. ¡Qué barbaridad! Otra vez Eri Hinamori gana este punto. El nombre del anime en el cual existe un vaquero que solo bebe leche y en el cual existen poderosos mechas que caen del espacio se llama Gun X World. Es el nombre de este anime. Muchas felicidades a Erigena Mori, que vuelve a acertar otro punto. Y el público se pregunta, ¿qué pasa con Akari Himura? ¿Dónde está Akari Himura? ¿Dónde está Akari Himura? ¿Estará comiendo pastel nuestra querida Akari Himura? ¿O qué pasa aquí? Vámonos rápidamente con la pregunta número 3 de Maestro Anime y nos vamos a corte musical para que descansen. Vámonos con la pregunta número 3. De hecho, creo que tú lo pusiste, Camina, eso, ¿eh? Pues con la pregunta número 3 de Maestro Anime, vamos a dar lectura y después la colocamos, obviamente, que es la siguiente. Ahí está, perdón, ya se me iba. Nombre de un anime de 1987 con una secuela en 1999, donde al ser abandonados los perros de casa, estos se vuelven salvajes. Nuevamente, nombre de un anime de 1987 con una secuela de 1999, donde al ser abandonados los perros de casa, estos se vuelven salvajes. Esta es la pregunta número 3 de Maestro Anime. Ah, de hecho aquí nos pusieron pistas, para esta pregunta número 3. Muy interesante esta pregunta número 3. Pues vámonos rápidamente a leer comentarios en lo que responden. ¿Sí? Sí. Así es, mi querido Kamina. Kamina Sama, el licenciado, el secretario de Gobernación, el licenciado Kamina, que da fe y legalidad al octavo concurso de Maestro Anime. Mientras vamos a leer comentarios en lo que responden los locutores, perdón, los ran escuchas. Vamos con algunos comentarios. ¿Qué opina la gente del octavo concurso de Maestro Anime? Maika Rueda, se juega aquí un evento. En el evento, comenta Kari Himura. ¿Cómo me inscribo? Pregunta Ora-san. Mi querida Kari Himura, afortunadamente ya pasó la información. Así es. Yo me puso comentarios en números donde irá cada pregunta. Listo, a ganar, comenta Luis Salvador. Luis Salvador vuelve a la pelea. Y vaya, parece que ya tenemos ganador del tercer punto, el señor Interventor. Anda ahí. Bueno, vamos rápidamente al evento del octavo concurso de Maestro Anime. Y vamos a ver qué dice el señor Interventor. Señor Interventor, entonces, ¿esa persona se lleva el punto de la pregunta número 3? Sí. Muy bien. ¿Estaba mal inscrito? Ajá. A ver, permítanme, chicos, andamos aquí dando fe y legalidad a este concurso. Ok. Parece que hubo un error de escritura, Por eso deben de tener cuidado. Cuidado, chicos, con el nombre del anime, acuérdense. Ok. Bueno, muy bien. Y me comenta el licenciado Kamina. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ya. Muy bien, lo puso David Gustavo primero. Pero su comentario fue editado, por lo que no se le da el punto. Por lo tanto, Facu Julián, que puso correctamente el nombre del anime sin editar comentario como mencionamos en las reglas, es el que se lleva el tercer punto de Maestro Anime. Vaya, vaya. Muy bien. Facu Julián hace su aparición en el marcador del octavo concurso de Maestro Anime. Sorprendentemente, el nombre del anime de 1987 con una secuela de 1999, donde al ser abandonados los perros se casan, estos se vuelven salvajes, se llama Ginga Naga de Boshi Jin. Así es el nombre de este anime. Muy bien, vamos a corte musical para que nuestros participantes descansen, tomen agua, un respiro, y pues enseguida regresamos a continuar con el octavo concurso de Maestro Anime, celebrando los 7 años de Alianza Anime al aire. ¡Shikai! ¡Vámonos con los pedidos musicales! Ok. Muy bien. Muy bien, vámonos con los pedidos musicales, los primeros pedidos musicales, y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vámonos con el pedido de Pablo BS. Ok. Vamos con el pedido de Pablo BS. Seguido del pedido, del siguiente pedido musical. ¿Dónde puse? ¿Dónde puse? Aquí está. Seguido del siguiente pedido musical de Axel Rivera, el opening de Shigatsu wa Kimi no Uso. Vamos con estos dos pedidos musicales y enseguida regresamos para continuar con el octavo concurso de Maestro Anime. No te despegues de la sintonía porque hasta el momento el marcador va así. Eddie Hinamori lleva 2 puntos. Y Facu Julián lleva 1 punto. Así que esta pelea está muy muy cerrada. Uno es un maestro anime. Otro busca el título de maestro anime de este año. ¿Quién ganará? ¿O acaso Akari Himura despertará? ¿O acaso otro participante estará en este marcador? No lo sabemos, pero enseguida lo descubriremos al regresar al octavo concurso de Maestro Anime. Shikai, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal!

Ok, perfecto. Muy bien. Perdón, ando checando la pregunta número 4. Bueno, vamos con la pregunta número 4. Vamos a ver quién se lleva el punto. Es la siguiente. Rebeca Gómez, actriz de doblaje de voz mexicana, ¿a qué personajes interpreta en la serie de Bleach y en la serie de Death Note? Repito la pregunta. Rebeca Gómez, actriz de doblaje de voz mexicana, ¿a qué personajes interpreta en la serie de Bleach y en la serie de Death Note? Muy bien, ya no esperan a que termine de escribir la pregunta, ¿eh? Están escribiendo. Es sorprendente. Vamos a ver qué comenta los participantes. Vamos a leer más comentarios por acá. Cooler Kyo Red dice, me vas a hacer llorar con esa canción. ¿Cuál canción? La de... Ay, ¿cómo se llama esta canción? Y parece que ya están comentando la pregunta número 4. No pude comentar la respuesta. Me equivoqué al editar. Así es. Debes de tener cuidado. A ver. Alberto Torrico. No, me quedé Alberto Torrico. Vamos a ver qué dice el señor Interventor. Señor Interventor, me salió medio presa la voz. ¿Qué onda, mi Tokiji-kun? ¡Venga! ¡Venga, Tokiji-kun! No te me rajes, mi querido Tokiji-kun. ¡Venga, ese ánimo! ¿Qué nos comenta Kamina? Siempre me emociona más Maestro Anime que Rocola. Sí, ¿verdad? No sé, como que Maestro Anime tiene un aire diferente a Rocola Anime. Pero también, Rocola Anime está padrísima. La verdad, qué buenos inventos. Rocola Anime está genial. Para que vean que sus conocimientos de música anime valen la pena. Y parece que, según aquí el señor Interventor, la maestra anima Kari Himura y Gerardo Muñoz están de acuerdo. Ah, Francisco Menchu, el desconocido que ganó Rocola Anime hace 2 semanas, vuelve a aparecer. Y él responde, Yoruichi Shinoi en Bleach y Misamane en Death Note. Y yo te digo a ti, mi estimado Shinoin. Señor Interventor, aquí tengo una duda aquí, que señor Interventor. En la... ¿cómo se llama? En el apellido de Yoruichi Shinoin. Ok. Sí. Muy bien. Sí, está correctamente. Bueno, muy bien. Muy bien. Pues aquí tenemos otro punto. Y antes de que lanzara la pregunta, Perfecto. Muy bien, pues el ganador del punto número 4 es Francisco Menchu. Así es, este desconocido que llegó una tarde a Rocola Anime y ganó. Le ganó a Kari Himura. Y la respuesta correcta a los personajes que interpreta Rebeca Gómez en la serie de Bleach y de Death Note es el personaje de Yoruichi en Bleach y Misamane en Death Note. Efectivamente. Muy bien. Esto se pone candente. Marcador. Eri Hinamori, 2 puntos. Paco Julia, punto. Y Francisco Menchu, 1 punto. ¡Ay, ay, ay! Ese es mi sucesor, comenta Kari Figura. Pues vámonos rápidamente con la pregunta número 5 de Maestro Anime. Ya, de una vez, vamos con la pregunta número 5. de Maestro Anime, que ya debe estar aquí marcada, ¿verdad? La pregunta número 5, porque no la encuentro. Mientras yo la copio y pego. ¡Ay, la 5 está padrísima! Y esa la hiciste tú, licenciado. Esa sí la hiciste tú. Sí, porque yo no fui. Bueno, vámonos con la pregunta número 5 del octavo concurso de Maestro Anime. Pam, parpam, parpam, parpam, parpam, parpam, parpam, parpam. ¿No les encanta la música de fondo? Está genial, ¿no? Claro, del gran anime de Inuyasha. Bueno, ya voy a poner la pregunta número 5. Uy, ya me andan correteando. Ay, ya me gané el pedo musical. Vámonos con la pregunta número 5. Ahí está. Listo, perdón. Param, param, pam. Pam, param, pam, pam. Espérenme ver qué dice el señor interventor. Sí, ya vi, señor interventor. Oh. Ok, Camila. Vámonos con la pregunta número 5 de Maestro Anime. Tranquila, todavía no escriban, ni siquiera la digo. Y ya están escribiendo. Vamos con la pregunta número 5. Bastante interesante, ¿eh? Digna de anteriores Maestros Anime. Híjole, está bastante interesante. Ok, vamos con la pregunta número 5. Monogatari significa historia en japonés. Y hay una serie de mangas escritos por Nisho Ishin que llevan esa palabra en el título. Menciona el nombre de los animes que están basados en estas novelas. ¡Auch! Monogatari significa historia en japonés y hay una serie de mangas escritas por Nisho Ishin que llevan esa palabra en el título. Menciona el nombre de los animes que están basados en estas novelas. Esa es la pregunta número 5. ¡Auch! Está bastante complicada. Vamos a ver qué dicen nuestros maestros animes. Y los demás maestros animes. O los nuevos maestros animes. Recuerden que tienen que mencionar todos los animes basados en el Monogatari. Vamos a ver qué comentan. Mientras vamos con más comentarios, en lo que esperamos las respuestas de los participantes de Maestro Anime. Pam, pam, pam, pam, pam. Ya están comentando. Bueno, ok. Bueno, provechito. Mande. Ahí voy. Ok. Vamos a ver más comentarios. Me lleva. Algo me dice que Camila nos tiene guardadas unas preguntas extremadamente difíciles, comentó acá Dijimura hace 40 minutos. Y creo que sí. Alberto Rico. Hola, DJ Yome. Tal vez no me recuerdes, pero regresé. Sí, te recuerdo. ¿Cómo se come el Maestro Anime? Bueno, pues se come. Es un poco amargo al principio, ¿verdad? Mi querida Kari Himura, pero al final es dulce. Sebastián Talero, los dejo. Tengo parcial. Que les vaya bien tanto para Kari Himura y Eric. Tendré que oír el podcast. A Kari, gracias. Sebastián Talero, suerte a ti también. Pablo Luis dice, buenas noches, DJ Yoma, aquí reportándome, aunque es tarde para el octavo concurso de Maestro Anime. No, adelante, todavía no hay ganador. Vamos a ver qué nos comentan aquí. Vamos a ver, el primero en contestar y escribir correctamente su respuesta sin editar su comentario gana. Así que no se precipiten, chicos, al escribir. Tengan cuidado, lean bien su respuesta y publíquenla. No sean los primeros, luego por ser los primeros se equivocan. Así que piensen bien. A ver, vamos a ver qué nos comentan. Algunos lo hacen copy-paste, yo creo que la mayoría. Ay, no creo que nadie se sepa los nombres de corrido. Parece que ya tenemos ganador. ¿En serio? No puedo creerlo. Francisco Mechu vuelve a aparecer. Vamos a ver qué dice el señor interventor. Señor interventor, ¿ya checó la respuesta? ¿Sí? Pues yo creo que no. Yo creo que no, mi querido Camina. Pero parece que Francisco Mechu es el ganador. ¿Sí? ¿Usted qué opina, señor interventor? A ver, vamos a esperar el visto bueno del señor interventor. ¿Sí? Ok. Muy bien, pues tenemos ganador. ¡Oh, por Dios! ¡El Hinamori! Hay peligro para ti. Muy bien, el ganador es Francisco Menju. Así es. Él se lleva el punto número 5 de Maestro Anime al comentar todos los animes basados en estas novelas. Como son Bakemonogatari, Nise Monogatari, Neko Monogatari, etc, etc. Hay muchos, muchos, muchos. Pero pues ya, el señor interventor, también Akari Himura, que es una maestra anime, ya también están de acuerdo con la decisión. Perfecto. Él fue el primero en contestar. Y pues el marcador ha cambiado ahorita. Erigina Mori llevaba 2 puntos. Paco Julián, 1 punto. Y Francisco Menchu, 2 puntos. Así que hasta este momento tenemos un empate entre Erigina Mori y Francisco Menchu. Francisco Menchu ganó la pasada Rocola Anime. Erigina Mori ganó el pasado Maestro Anime. Creo que el bicampeonato está corriendo peligro. Ok. Bueno. Ok. Muy bien, Francisco Menchu. Vámonos con la pregunta número 6, ¿verdad? De Maestro Anime. Espero que ya esté marcado, señor interventor. Por favor. Y pues sí, hasta el momento es un empate. Aquí las chicas, aquí Rosario, la prima Toña están impactadas. No pueden creer que esté tomando empate otra vez Maestro Anime. El pasado Maestro Anime estuvo muy, muy cerrado. De hecho, hasta nos tuvimos que salir de la transmisión porque no podía haber ganador. Y nos tuvimos que salir de la transmisión y fue la última pregunta por el desempate, fuera del aire. Muy bien, pues vámonos con la pregunta número 6 de Maestro Anime. ¿Dónde está mi pregunta número 6? Aquí está. Perdón, ando ahí. Listo. Pues vamos a activar los comentarios de la pregunta número 6. Y vamos a decirla. Pregunta número 6 de Maestro Anime. Está regalada. Regaladísima. Cualquier fan de esta serie la va a responder rapidísimo. Vamos con la pregunta número 6 de Maestro Anime, del octavo concurso de Maestro Anime, que es la siguiente. Nombre del país donde se desarrolla la historia de Full Metal Alchemist. Nombre del país donde se desarrolla la historia de Full Metal Alchemist. Esta es la pregunta número 6 del octavo concurso de Maestro Anime. Sencillísima la pregunta, cuidado al escribir su respuesta. Ok. Ajá. Y por unos segundos creo que ganó. Sí, ¿verdad? Vamos a ver si está bien escrita. Ajá, sí, sí está bien escrita. Oh, por Dios. Está muy interesante el octavo concurso de Maestro Anime. Señor Interventor, ¿está de acuerdo conmigo? Francisco, ¿no? Fue el primero en contestar. ¿Sí? Vamos a ver qué dice el señor Interventor. Espero el visto bueno. Y ahora sí, mi querida Kari Himura. Ahora sí, mi querido Erihinamori. Creo que se han encontrado un digno rival. Ajá, muy bien. Ok. Perfecto. Pues, efectivamente, Francisco Menchu se lleva el siguiente punto. Punto número 6 de Maestro Anime. Al contestar a Mestris, este es el nombre del país donde se desarrolla la historia de Full Metal Alchemist. Y pues vámonos a corte musical porque ay, me va a dar un infarto. Está cardíaco el asunto. ¿Sí? Ok. Pantallazo y sí. Muy bien. Gracias, mi querido Camina. Vamos a ver. David Gustavo se retira. No soporta la presión y dice que se va a cenar. Culerquio Red. Me vas a hacer llorar con esa canción. Yo quiero mejor oírte cantar como en los dólares. Pues ya andamos preparando ahí unas cancioncillas, ¿eh? Fargerus. Pues, ¿qué te parece si la guardamos para el siguiente año, mi querido Fargerus? Porque ahorita ya las tenemos completas. Y esto es impresionante. 195 marca la audiencia de Radio Anime Nexus. El público enloquece. Y quieren más de Maestro Anime. Los participantes ya no pueden más con la presión. Así que nos vamos a corte musical y enseguida regresamos. Porque esto se está poniendo candente. Francisco Menchu lleva 3 puntos. Erihinamori 2. Y Facu Julián 1 punto hasta este momento. Ellos 3. Se perciben en el marcador de Maestro Anime. Pero hasta este momento, si no pasa nada, Francisco Menchu podría ser considerado el nuevo Maestro Anime. Pero falta ver que Erihinamori lo deje. Y a Kari Himura, que buscan el bicampeonato en esta ocasión. Pues vámonos rápidamente con las siguientes pedidos musicales. Vamos con el primero de Eduardo Gremori. Tema de Closer. Vamos a escucharlo. Seguido del pedido de Ricardo Lema. Cero cara a Jimeru y se cae. Vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Que ya volvemos. Estás en el octavo concurso de Maestro Anime. Y esto que es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Shikai, enseguida regresamos. Thank you. が最近体験した幸せは一体何ですか。恵まれすぎていて思い出せないかも。今ここにいること、息をしていること、ただそれだけのことが奇跡だと気づく。身近に On lover's blood, I'm searching for. chica, ya regresamos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Yome aquí en la grandiosa Radio Anime Nexus, llevando a cabo el octavo concurso de Maestro Anime. ¡Wow! Buscando un ganador el día de hoy. Podría ser un bicampeón o podría ser un nuevo Maestro Anime que se unirá a los 7 restantes que tenemos hasta este momento. Juan Galleta, así se llama, Juan Galleta nos sintoniza y dice: ¿cómo participo en Maestro Anime? Me gustó su programa. Saludos de mi parte y de mi hermano desde Argentina. Jikai, muchas gracias, bienvenido. Estás en Radio Anime Nexus. Gracias, Farsama, qué voz tan kawaii. Aparte, qué lindo, muchísimas gracias. Los voy a seguir sintonizando. Jikai, muchas gracias por seguir en sintonía. Pablo B. Seaume, bien emocionada. Sí, la verdad estoy bastante emocionada, como si yo estuviera participando. Ok, Camina, déjalos, no te apures. Bueno, me quedo. Facu Julián, te retiras, pero llevas un punto, Facu Julián. Junta 3 puntos más y ganarías. En fin, vámonos rápidamente con la pregunta número 7 de Maestro Anime. Ay, tengo miedo. Estoy nerviosa, fíjense. Justamente llevando a cabo Maestro Anime desde tiempos inmemorables. Ya esta es la 8ª edición de Maestro Anime. Vamos a ver quién va a ser el ganador. Hasta el momento, Francisco Menchu lleva 3 puntos. Así es, 3 puntos. Sí. Le sigue Eric Hinamori. Sí, uno de los favoritos del 8º concurso de Maestro Anime, el Torito Hinamori, regresa para defender su título, pero Francisco Menchu le ha propiciado tremendo gancho al hígado. Y Facu Julián está en la carrera por ser el 8º ganador de Maestro Anime. ¿Quién ganará? No lo sé. Lo que sí sé es que vamos con la pregunta número 7. Vamos a ver quién hace más puntos para la pregunta número 7. Vamos con la pregunta número 7, regaladísima también. Bueno, tienen que hacer un poco de memoria con la pregunta número 7. ¿Vale? Es la siguiente. ¿Quién fue el primero en pedir un deseo a Shenlong en el anime de Dragon Ball? ¿Quién fue el primero en pedir un deseo a Shenlong en el anime de Dragon Ball? Esta es la pregunta número 7 del 8º concurso de Maestro Anime. Y ya están escribiendo. Ok. Muy bien. Cuidado ahí, me quedo Ricardo Lema. Luis Salvador. De acuerdo. Pues la escritura varía, déjenme decirles, pero el oficial es con doble O. Ajá. Vamos a ver qué nos comenta Coming Out. Vamos a ver, nos pone pantallazo Coming Out. Pues que yo sepa es con doble O el nombre. Y Pilaf no fue. Pilaf estaba a punto de pedir su deseo cuando Oolong apareció y le robó el deseo. Me quedo Ricardo Lema y Luis Salvador. Erigina Mori, Oolong. Pues es que también hay variación ahí en el nombre. ¿Tú qué opinas, señor interventor? Yo verifiqué 3 fuentes y es Oolong. Oolong. Oolong. Con doble O. ¿Ok? Es con doble O. En 3 fuentes lo verificamos y las 3 fuentes decía Oolong. Muy bien. David Cruz nos comentan. Ajá, efectivamente, David Cruz. ¿Todos de acuerdo? Perfecto, mis queridos. Rana, escuchas, así es. Fue Oolong, se pronuncia Oolong, pero se escribe Oolong. Así es. Así que David Cruz es el siguiente ganador de la pregunta número 7 de Maestro Anime. Y pues David Cruz aparece en el marcador con un punto. Vámonos rápidamente con la pregunta número 8. Siendo las 8:34 del 18 de octubre del año 2016. ¡Ah! Siempre quise decir eso. Pues vamos con la pregunta número 8 de Maestro Anime. Dicen que el 8 es de buena suerte. Por lo menos para mí es de buena suerte. Vamos a ver qué comentan para la pregunta número 8. Está interesante, la pregunta número 8. ¡Uy! Está bastante larga la respuesta. ¡Oh, por Dios! ¡Qué manchado! ¡Qué manchado el policía, El policía malo de Maestro Anime. Sí, se pasó con la... pero aquí tengo dudas, mi querido. Bueno, ok. Vamos a ver qué opinan. Vámonos con la pregunta número 8 de Maestro Anime. ¿Listos, chicos? Vamos con la pregunta número 8. ¿Dónde está mi publicación de la número 8? Aquí está. Vamos con la número 8. Atención, que dice lo siguiente. Ahí ya me pasé la 9. Aguas. Vamos con la pregunta número 8. Que es la siguiente. Nombra a los 4 de los supernovas del anime de One Piece. Nombra a los 4 de los supernovas del anime de One Piece. Esa es la pregunta número 8 de Maestro Anime. Ok, vámonos. Ah, bueno. Ya me había asustado, Camila. Ok. Nombra a 4 de los supernovas del anime de One Piece. Va a estar interesante esta pregunta, entonces. Mientras vamos con más comentarios, ya para irnos con otra pregunta y corte musical, nos iríamos con la pregunta 10, 11 y 12. No sé si nos dé tiempo llegar a la 15. Si no, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el marcador. Si no, porque hasta este momento, pues Francisco Menchu lleva una ventaja de un punto. Eri Hinamori le sigue con 2 puntos. Paco Julián un punto y David Cruz con un punto. Así que Eri Hinamori, si contestar otra pregunta, podría empatar con Francisco Menchu. Y si ganara otra pregunta, podría ser el bicampeón de Maestro Anime. Y ya están respondiendo. Vamos a ver qué dice el señor interventor. Acuérdense de la ortografía, chicos. Ok. Sí. Bueno. Según yo, ya hay ganador, ¿no, señor interventor? Vamos a ver qué opina el señor interventor. Pablito Besen. ¿Y si me das las respuestas, Ome, a cambio de una cena? No, mi querido Pablo Besen. Además, yo salgo cara en la cena, mano. No, me gusta comer bien. Hasta comida italiana y todo eso, fíjate. Así que no te conviene. No puedo entrar al evento, dice que no existe la página. Ahorita te ayudamos, Juan. No te apures. Paco Julián, maldito internet, que aparte tarde. Que aparece tarde la pregunta. Por eso, chicos, deben de tener cuidado. David Gustavo, debo reconocer que no estoy al nivel de los maestros anime, pero sí en el nivel de los maestros de doblaje, comenta. Y Kamina, ¿qué pone? Akari Himura, ¿en serio? Yo había visto a Alberto Torrico. A ver, vamos a ver. Taratán. Es que también el internet no ayuda mucho. Vamos a ver. Vamos a ver, dijo ya. Ah, ya. Cierto, cierto, perdón. Es que me aparecen tres comentarios anteriores al tuyo, Alberto Torrico. Ok, pues nos comenta el señor interventor que Akari Himura gana el punto número 8. Así es. La maestra anime despierta. Akari Himura vuelve al marcador con un punto. Pero cuidado, nuestra querida Akari Himura es de cuidado, ¿verdad, chicos? Pues vámonos rápidamente, siendo a las 8:40, con la pregunta número 9 de maestro anime. ¡Ay, tengo miedo! Ah, sencillísima también la pregunta número 9. Por Dios, soy una, ¿cómo se dice? Soy una maestra barco. Está sencillísima la pregunta número 9. Regalada. Regaladísima. Ok, la 10 está interesante. Y todavía tenemos preguntas, pero desafortunadamente ya se nos acaba el tiempo. Y pues nadie se puede acercar a Francisco Menchu. Eric Hinamori es el más cercano con 2 puntos, pero no se mueve para otro punto. ¿Qué pasará? No lo sé. Ay, vámonos con la número 9. Ya, de una vez. Que caiga la número 9. Ya. Vámonos con la número 9. De una vez, que es la siguiente. Pregunta número 9 de Maestro Anime. Ay, dejen, pongo más fondo musical. Creo que se puede acabar. Vámonos con la pregunta número 9. Que es la siguiente. Vamos a escribirla de una vez. Aquí la ponemos. En el anime Infinite Stratos, ¿qué nacionalidad tiene Laura? En el anime Infinite Stratos, ¿qué nacionalidad tiene Laura? Esta es la pregunta número 9 de Maestro Anime. Vamos a ver qué comentan los participantes. El primero en contestar gana. Y ya están contestando. Tengo mis ahorros, comenta Pablo B.S. Ok, mi querido Pablito B.S. Santi Carvajal, a mí tampoco me entra en el evento. Yo creo que porque no están inscritos en el grupo. Ok, a ver qué nos comenta Camina. Así es, estamos hablando de nacionalidad, ¿no? ¿Qué nacionalidad tiene? No, es que... Sí, tienes razón. Vamos a ver quién fue el primero en contestar. Bueno, ¿qué se refiere a ese país? ¿Qué te parece? ¿Cualquiera de los dos se refiere a ese país? Erigina Mori. Ok. No, Britania no. Bueno, Británica. No. Erigina Mori dice Alemania. Y pues sí, es correcto. Es de la nacionalidad alemana. Muy bien. Punto. Para Eric Hinamori. Así es. Laura es de Alemania en el anime Infinite Stratos. Muy bien, vámonos con... A ver, dejen ver cómo vamos de tiempo. No, vamos a poner solo un pedido musical en este bloque. Y regresamos con la pregunta número 10 porque tenemos empate. Damas y caballeros. Dejen ver qué dice el señor interventor. Ah, perdón. Entonces sí, Eric Hinamori, mi estimado Kamina. Muy bien, vámonos con los siguientes, pero antes el marcador. Facu Julián lleva un punto. David Cruz lleva un punto. Akari Himura lleva un punto también. Y tenemos un empate en este momento entre Erigina Mori y Francisco Menchu con 3 puntos. Así es, vámonos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos ya para presentar al ganador, yo creo, de Maestro Anime. Sí, no hay empate otra vez. Bueno, vámonos rápidamente con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos, chicos. Recuerden que Maestro Anime es para divertirse, chicos, ¿vale? Vámonos con esto y enseguida regresamos. Vamos con el tema de Slayers. Ah, ya me lo pidió. Ah, pero el otro lo pidió nuestro querido Akari Himura, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el evento. Que recuerden que el evento principal es Maestro Anime. Bien, pues vámonos con el siguiente video musical de Facu Julián y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y estás en el octavo concurso de Maestro Anime. Enseguida regresamos. No, no, no. chica, y hemos regresado nuevamente al octavo concurso de Maestro Anime. Y pues he creado una controversia aquí referente a la pregunta número 9, que fue: en el anime Infinite Stratos, ¿qué nacionalidad tiene Laura? El punto se le había dado a Erigina Mori, que contestó que Alemania. Pero aquí hay una controversia, ya que Alberto Torrico respondió que es de nacionalidad alemana. Así que hay una serie de controversias referente a cómo fue redactada la pregunta número 9. Y pues ya junto con los demás participantes y el secretario de Gobernación, pues se ha decidido darle el punto a Alberto Torrico, ya que pues él empleó la palabra correcta a la pregunta. Así que Alberto Torrico tiene un punto en el marcador. Erigina Mori se mantiene con 2 puntos. Francisco Menchu con 3 puntos. Facu Julián 1 punto. David Cruz y Akari Himura 1 punto respectivamente. Bien, aclarada la situación, vamos con la pregunta número 10. ¿Por qué? Hasta este momento Francisco Menchu podría ser el octavo maestro anime. Vamos con la pregunta número 10 de Maestro Anime. Vamos a colocarla de una vez. Que es la siguiente: nombre del manga de Ashirogi Muto, que consigue un anime del anime Bakuman. Vamos con esto y enseguida regresamos. Nombre del manga de Ashirogi Muto, que consigue un anime Bakuman. Esta es la pregunta número 10 de Maestro Anime. Bien, al terminar Alianza Anime, sigue en sintonía de Radio Anime Nexus. No tengo confirmación si va a estar transmitiendo Perlita, pero pues siguen en sintonía. Podría venir también Rash Bash de una vez. Así que pues no pierdan sintonía. Vamos a esperar a que respondan los participantes. Tarán, tarán, taratán. 31º, ¿cómo caminar? Digo, Carlitos, no entiendo. No, qué bueno. Qué bueno caminar. Y eso que hemos cortado pedidos musicales, ¿eh? Del lugar de los 3 que tenemos habituales, estamos colocando 2. En este último bloque fue 1. Vamos con la pregunta número 11. Vamos a ver si Francisco Menchu acerta otro punto. Erigina Mori podría acertar este punto nuevamente y quedar a 3, lograr el empate, y nos iríamos a una última pregunta si Erigina Mori logra el empate con esta pregunta. Los siguientes participantes pues tienen 1 punto, difícilmente les alcanzaría el tiempo para que yo leyera la pregunta y ellos contestaran. Sería muy muy difícil. Así que por reglamento, hasta donde el tiempo alcance, chicos. Todo lo que es Maestro Anime. Ya si se llegara a un empate a último momento y no está Perlita transmitiendo, podríamos hacer el desempate. Akari Himura contesta Reversis, y eso es correcto. Akari Himura logra el punto número 10 de Rocola. Digo, de Maestro Anime, perdón. Bien, tenemos 5 minutos. Vamos con la pregunta número 11. Ya para ver si alguien alcanza realizar el empate. Si no, ya estaríamos colocando a Francisco Menchu como el octavo campeón de Maestro Anime. Vámonos con la pregunta número 11 de Maestro Anime. Bueno, esta no tiene pierde. Es muy, muy, ¿cómo se dice? Conocida. Pues, marcador Francisco Mechu, 3 puntos. Eri Hinamori y Akari Himura, 2 puntos. Le siguen de cerca los pasos Alberto Torrico y Facu Julián y David Cruz, 1 punto, respectivamente. Vamos con la última pregunta para ver si hay empate. Y si nos vamos a la pregunta número 12 para lograr un desempate. Hasta donde alcance el tiempo, chicos. No más, no menos. Vamos con la pregunta número 11 de Maestro Anime. ¿En qué país se llevó a cabo el doblaje latino del anime Higoku Shoujo? ¿En qué país se llevó a cabo el doblaje latino del anime Higoku Shoujo? Esta es la pregunta número 11. De favor, que conteste no. Nada más están adivinando. No, investigue. Y no fue México. Créanme que no fue México. Vámonos. 3 minutos para que acabe Maestro Anime. Francisco Mechu no se mueve. Akari Himura tampoco. Eri Hinamori tampoco. Y yo invoco a Perlita Cangrejo. ¿Estarás por ahí, compañera? ¿En serio? Bueno, vámonos con a ver la respuesta. La pregunta número 11 de Maestro Anime. Vamos a ver. A ver aquí ya. Ok. Según yo, el primero en contestar correctamente fue Pablo Luis. ¿Estamos de acuerdo, señor interventor? Sí, estoy esperando la respuesta del señor interventor. Ok, sí, efectivamente fue en Venezuela el doblaje latino del anime de Higoku Shoujo. Y sí, efectivamente, Pablo Luis. ¿Usted ve a Sara? Yo veo a Pablo Luis. A ver, déjame, actualizo. ¿Qué nos comenta el Tokiji-kun? ¿Qué pasó, mi querido Tokiji? ¿En serio? Oh, por Dios. Que Perlita no va a transmitir. Bueno, gracias, mi querido Tokiji. ¿No sabes si va a entrar Rash Bash? De favor, mi querido compañero, tú que andas por ahí. Tú que todo lo sabes. Si no, porque ya. Efectivamente, ya. No, de hecho sí, Francisco Mechu sería el ganador. Ya, con esta pregunta o sin esta pregunta, Francisco Mechu sería el nuevo ganador. Sala de Elric, cierto. Perdón. Sí. Sí, de hecho sí, fue Sara. ¿Y yo a quién le puse? Sí, efectivamente fue Sara. Perdón, no fue Pablo Luis. Fue Sara de Elric. ¿Quién gana este punto? Y bueno, mis queridos Ran, ¿escuchas? Pues ya no hay más. Tenemos ganador. Esa la guardamos para el siguiente año. Con agua hasta las 12. No. Vámonos rápidamente. No, pues ya. El marcador quedó así. Facu Julián, 1 punto. David Cruz, 1 punto. Alberto Torrico y Sara de Elric, que acaba de contestar la pregunta número 11. Que contestó correctamente que fue en el país de Venezuela donde se llevó a cabo el doblaje latino del anime Higoku Shoujo. Ella acaba de ganar el punto número 11 de Maestro Anime. Así es, un punto respectivamente. Pues Akari Himura y Eri Hinamori, nuestros maestros anime, se quedaron a 2 puntos, empate entre ellos. Y pues no me resta más que presentarles a ustedes al nuevo maestro anime. Ganador del octavo concurso de maestro anime, Francisco Menchu, con 3 puntos. Así es, muchas felicidades, mi querido Francisco. Y sorprendentemente, él gana el octavo concurso de maestro anime. ¡Qué bárbaro! Un completo desconocido que apenas estaba escuchando Alianza Anime llega y se coloca como el nuevo maestro anime, también ganador de la anterior Rocola Anime, Francisco Menchu. Sorprendente, sorprendente. Pues vamos a colocar aquí el anuncio de que Francisco Menchu es el nuevo ganador, el nuevo maestro anime. Pues muchas felicidades. Y wow, sorprendentemente, el octavo concurso de maestro anime. Nos quedamos en la pregunta número 11, mis queridos Ram, ¿escuchas? Pero por tiempo ya debemos irnos. Muchas gracias por la sintonía. Espero que les haya gustado el concurso. A nombre de Kamina y de su servidora, les agradecemos el favor de su atención y su participación en el octavo concurso de maestro anime. Quiero Francisco Menchu, muchas felicidades. Ya me estaré comunicando contigo para ver qué premio eliges. Shikai, muchas gracias por la sintonía. Espero que hayan disfrutado maestro anime tanto como nosotros. Nos escuchamos y vemos el próximo martes, ya en el festejo de los 7 años de Alianza Anime. Shikai, no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara, se queda en sintonía del Auto DJ o de Rush Bash. Un beso, sayonara.